Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Como resultado de los 25 años del Festival Internacional de Flautistas Centro del Mundo, este 2 de febrero se estrena la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Su director, Luciano Carrera, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción. Contó cómo las agrupaciones de flautistas han crecido en el país. Hace bastante tiempo nosotros venimos proponiendo conformar la Orquesta de Flautas del Ecuador. Y resulta que hemos tenido que ir postergando. Sin embargo, es la voluntad de todos los participantes que ahora conformamos la orquesta que hemos decidido conformar con todo lo que nosotros hemos logrado como producto de los festivales internacionales de flautistas en el centro del mundo, que organiza la orquesta de cámara que lleva mi nombre. Pero la voluntad de todos los participantes ha hecho que primero escojamos un horario donde no interrumpa las otras actividades que ya tienen, pero que de alguna forma queremos mostrar que el crecimiento de la flauta en el Ecuador es cierto, es verdadero, y ha ido creciendo a un nivel que nos da mucho orgullo decir que tenemos ahora en el Ecuador flautistas que están compitiendo a nivel internacional y que además ya laboran tanto en Europa como en los Estados Unidos. El estreno de la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador será este jueves 2 de febrero en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Se presentan a modo de preestreno a las 16 horas y el estreno oficial a las 19:30. El ingreso al concierto es libre hasta llenar el aforo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.